Salimos sin rumbo, perdidos en el sol. La tarde suspendida respiraba en tu voz. Llegamos a la granja, silencio alrededor. Y en medio de los patos entendí tu amor. Tan frágil, tan eterno, tan lejos y tan cerca. Un instante infinito rompiendo la puerta. Y ahora en cada ala que veo volar vive tu eco que no se va. Fue tan fugaz que se quedó como un ruido suave en el simple que dolía pensar. Me hablaste en silencio sin querer explicar que amar es tan leve como saber soltar. Tan breve, cierto y absurdo, te fuiste quedando en todo mi mundo. Y ahora en cada ala que veo volar vive tu eco que no se va. Fue tan fugaz que se quedó como un ruido suave en el que no se va, como la nada llena de tu mirada.